En una ocasión me llamó el presidente de una organización. Me dijo, ¿podría usted venir y ser un facilitador en este gran pleito legal que tengo ahora, que ya nos ha costado decenas de miles de dólares y ni siquiera ha llegado a los tribunales? Y cuando eso suceda, podría costarnos cientos de miles de dólares. ¿Podría usted venir para ver qué puede hacer? Yo le dije, no me necesitan. Usted mismo lo puede hacer. Usted conoce los dos pasos. Yo se los he enseñado. Hasta los practicó en el seminario de entrenamiento. Usted lo puede hacer. Simplemente hágalo. Ay, no sé si pueda. Yo le inyecté confianza. Sí lo puede hacer. Recuerde los dos pasos. Sea auténtico. No manipule. Dígale a la otra persona exactamente lo que está haciendo y por qué. Bueno, él llamó al otro presidente y le dijo, ¿estaría usted dispuesto a almorzar conmigo para ver si podemos arreglar esto? El otro presidente seguro que pensó para sí, él está tratando de jugar béisbol y yo voy a continuar con fútbol. Y contestó, no, dejemos que continúe el proceso legal. Entonces el otro dijo, mire, esto es lo que estoy tratando de hacer. Creo que podemos encontrar una solución que no solo sea mejor para ambos, sino que permita continuar la relación entre nosotros, porque la relación estaba tirante, no había mucha confianza. Y añadió, iré al almuerzo sin mi abogado, traiga el suyo y haga lo que él le indique, de manera que no se comprometa ante un tribunal de derecho. Esto no tomará más de una hora, quizás hora y media. No tiene nada que perder y posiblemente mucho que ganar. Bueno, con eso logró persuadir al otro presidente. Se encontraron para almorzar. Él tenía dos rotafolios. En uno decía básicamente, esto es lo que entiendo de su punto de vista y lo que usted está tratando de decir. Y lo reformuló porque había sabido de varias fuentes cuál era la naturaleza de la demanda y de la acción judicial. La reformuló y preguntó, ¿entendí correctamente? En otras palabras, estaba practicando la técnica de la vara india que da derecho a hablar con base en todo lo que había precedido a este almuerzo. El otro hombre dijo, no, eso no es exactamente así. Hay otros dos puntos muy importantes. Así que él escuchó practicando lo de la vara, aunque no utilizó el instrumento. Y después escribió los otros dos puntos a la entera satisfacción de la otra persona, de manera que ésta pudiera ver cuán completa había sido la forma en que su punto de vista había sido escuchado, respetado y comprendido, si bien no concordaba con él. ¿Saben lo que eso logra? Le da un respiro psicológico, emocional a la otra persona, debido a la profunda necesidad que tenemos de ser comprendidos. Iba a ahondar un poco más cuando su abogado le susurró al oído que no añadiera nada. El hombre sintió la sinceridad del esfuerzo y la afirmación de lo que ya había dicho. Se volteó hacia su abogado y le dijo, «Cállate, nosotros vamos a resolver esto». Podía sentir el impulso que estaba creando. Para no alargarles el cuento, en una hora y 45 minutos habían arreglado el asunto, evitado el pleito en la corte y todo lo relacionado con el litigio, y se había mantenido la relación. Fue realmente un resultado en el que triunfó la sinergia. Lo importante fue que ambos reconocieron que tenían un problema grave, porque las dos organizaciones completas apoyaron la pelea. Y el logro de esta asociación, en lugar de mantener el litigio y la contrariedad, probablemente fue el reto número uno que tuvieron que enfrentar. Pero lo pudieron hacer a través de la sinergia y porque se percataron de que era lo obviamente correcto. Les diré otra cosa que ocurre cuando se pone en práctica este tipo de comunicación. Hay un verdadero acercamiento. Es auténtico porque las personas fueron sinceras, no recurrieron a la manipulación. ¿Saben lo que ocurre cuando se forma un vínculo estrecho con otra persona? No puedes hablar mal de ella. No lo harás. No puedes ser desleal a sus espaldas. Va totalmente en contra de la integridad del acercamiento que se produjo. vas a representar la convicción que resultó de esa unidad, de ese nuevo producto basado en la sinergia, esa tercera alternativa que es mejor, que no implica transigir. Es como el ápice de un triángulo. No está entre este punto y este otro punto, en el medio. Está más arriba. Es una tercera alternativa. Y esa es la clave. Es mejor que, no solo en contenido, sino en espíritu y en el acercamiento que se produce dentro de la relación. Luego lo difícil es introducir eso en las estructuras y sistemas, porque una vez que se produce ese acercamiento, ¿saben lo que ocurre? Se puede resolver cualquier problema de esa manera. El acercamiento produce un sistema inmunológico dentro de una relación. A mí me quedó una marca de viruela en el hombro izquierdo. Recuerdo que me rascaron y que lloré, porque mis padres querían que me contagiara. Ellos trataron de explicar por qué, pues yo no tenía ni idea de lo que estaba ocurriendo. Más tarde me di cuenta de que quedé inmune a la viruela. Lo mismo puede pasar cuando la gente aprende a comunicar usando la técnica de la vara india que da derecho a hablar. Y de esta forma logran las llamadas soluciones de tercera alternativa. Se ha creado una inmunidad debido a ese acercamiento. Así, cuando surja el próximo problema, pueden buscar esa tercera alternativa, la mejor solución. Les hablaré ahora de otro grave problema que la mayoría de la gente confronta y lo reconoce. Se sienten restringidos debido al estilo de otra persona. De hecho, con frecuencia le digo a la gente en la audiencia, ¿a cuántos de ustedes les gustan estas ideas, pero por dentro se están diciendo, las personas que realmente necesitan esto no están aquí? Y generalmente se echan a reír porque saben que a menudo ese es el caso. Quieren que el mensaje le llegue a otra persona, a los que realmente lo necesitan. Lo que pasa es que básicamente tienen una mentalidad de víctimas. Y es por eso que este desarrollo personal es tan importante para llegar a tener la capacidad de influenciar a ese tipo de personas de las que hablo. Esto es lo que yo llamo estabilizar con el pequeño timón que se encuentra adherido al grande, el que hace girar todo el barco. En otras palabras, no puedes hacer girar el timón grande porque la fuerza del agua es tan enorme que se necesita tener un poco de apalancamiento para mover el timón grande. Por eso se usa el pequeño, que a su vez hace girar el grande, que es capaz de dar vuelta a un enorme transatlántico. Esta misma idea básica es aplicable a un avión. Nosotros podemos convertirnos en esos pequeños timones. Yo le digo a menudo a la gente, imagínense como un pequeño timón. Dejen ya de hacerse las víctimas. Visualícense como alguien que puede producir un cambio. Ellos se preguntan, ¿cómo se puede hacer eso? Con tal de que usted no se vea como una víctima, sino como un pequeño timón, y tenga este tipo de habilidades de las que he estado hablando y estas aptitudes para la comunicación, usted puede seguir lo que en filosofía griega se llama la clave para la influencia humana. Ethos, pathos, logos. Ethos significa que los demás confían en usted. ¿Por qué? Porque es confiable. Con frecuencia he utilizado la metáfora en el libro de los 7 hábitos de la cuenta bancaria emocional. Encontrarán que cada depósito que hacen en esta cuenta generalmente implica algún tipo de sacrificio. Eso es lo que crea la autoridad moral. Por ejemplo, si usted busca primero entender, está sacrificando el ser entendido primero. Esto requiere paciencia y dominio de sí mismo. Si usted se está disculpando con alguien, está sacrificando su arrogancia, su ego, especialmente si usted considera que la que ha fallado es la otra persona.